Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. El estado social, el estado de bienestar, conceptos que esconden una idea del estado como mediador, como representante de los intereses de la población que vive en su territorio. Esta idea del Estado como benefactor, como mediador, solo logró fraguarse un hueco en las mentes de la población tras la Segunda Guerra Mundial, cuando, intentando evitar la conflictividad del periodo anterior, los estados de Europa Occidental desarrollaron toda una serie de instituciones y servicios que cumplían dos objetivos. Por un lado, ofrecía a la clase obrera unos canales de actuación legales y cierta redistribución social mediante servicios, a cambio de no apostar por una subversión del orden. Y por otro lado, garantizaba al flamante capitalismo fordista una mano de obra abundante y sana. Este pacto ficticio, por el que la clase obrera se integraría dentro de los márgenes de las democracias liberales, se basó en tres pilares: las pensiones de jubilación, la educación y la sanidad universal. Pero esos tiempos terminaron. Y esos pilares están siendo derrumbados ante las nuevas exigencias del capital. De uno de ellos, de la sanidad, vamos a hablar hoy. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Esta semana se vende sanidad pública. Se vende sanidad pública. Este podría ser un cartel que podría estar perfectamente colgado en la entrada de los centros de salud españoles. Bajo palabras como externalización, modernización o gestión clínica, se esconde un proceso de largo recorrido, en buena parte silenciado por los medios y tergiversado por eslóganes y discursos a veces demasiado ambiguos. Un proceso que va camino de desmantelar, más tarde o más temprano, el sistema universal de salud gestionado por el Estado. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Gómez Liébana, coordinador del libro Se vende sanidad pública, todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte. Un libro colectivo donde se relatan las luchas de los últimos años por un sistema sanitario de calidad, contadas por sus propios protagonistas. Antonio forma parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, constituida en 2004 por usuarios y trabajadores del sistema sanitario, así como organizaciones no subvencionadas. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenos días, ¿qué tal a vosotros? Para empezar, me gustaría comenzar por un bosquejo histórico de los sistemas de sanidad universal, puesto que se reducen a un tiempo muy concreto y en unas zonas geográficas determinadas del planeta. ¿En qué contexto se desarrollan los sistemas de sanidad universal? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque hay que hacer una contextualización histórica para saber cómo nos movemos y dónde nos movemos. En principio, somos parte de los 400 o 500 millones de personas afortunadas que disponen de un sistema sanitario de base universal, aunque bueno, en el Estado español en el 2012 hubo un retroceso con un decreto aprobado por el Partido Popular que recortó la asistencia sanitaria a determinados colectivos, sobre todo los inmigrantes irregulares y tal. Pero en principio formamos parte del ámbito europeo, que es donde exclusivamente está diseñado este tipo de sistema sanitario. Esto tiene unas razones históricas que nosotros tratamos de explicar en el libro en base a aportaciones de otros autores y tal. Entonces, en principio tenemos que reconocer que la constitución de los sistemas de salud de base universal en Europa tiene lugar a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y todo ello es debido a una serie de factores, nunca es uno solo, son varios. Uno muy importante fue la necesidad de atender a los millones de mutilados y heridos de guerra que quedaban a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las razones que entendemos que hacen que se constituyan los sistemas en Europa Occidental es la existencia ya de pequeños sistemas de base curativa en Europa Oriental, bajo el dominio soviético, que hacían posible el contagio de los obreros occidentales de lo que estaba ocurriendo al otro lado del muro. También hemos recogido alguna experiencia. Fundamentalmente tuvieron lugar en zonas de Cataluña, zonas industrializadas del Estado a principios de siglo, y era la constitución, ante la falta de garantías de asistencia sanitaria por parte de las administraciones, los propios obreros, a través de los gremios, organizaron lo que fueron las sociedades de socorros mutuos. Entonces, en estas sociedades de socorros mutuos nos encontramos a veces con algún pequeño sistema de asistencia sanitaria para atender a los asociados a estas sociedades de socorros mutuos, y también en algunos casos cubrían determinados aspectos como pensión o ayudas económicas en el caso de fallecimiento de alguno de los asociados. El Estado nunca vio con buenos ojos la constitución de estos sistemas sanitarios muy endebles, pero que eran un germen por parte de las sociedades de socorros mutuos, ¿no? Entonces, es otra de las razones por las cuales se van a institucionalizar parte de estos. Pero la razón fundamental para nosotros que explica por qué se crea en Europa sistemas sanitarios de base universal, fundamentalmente creemos que es la necesidad por parte del capitalismo de mano de obra sana, porque responde a un momento histórico en el cual Europa era el punto central de la producción. Los sistemas que se constituyen tanto en los sistemas de los países de capitalismo de Estado como los capitalismo de mercado, al final vienen a ser sistemas curativos y como explicaré más adelante, no van a actuar sobre los factores que provocan las enfermedades, no van a tener una base preventiva potente ni de salud pública ni salubrista. Entonces, bueno, esa sería la razón por la cual se crean en Europa, a partir de 1948, el Sistema Nacional de Salud británico, y luego ya continúan los sistemas sueco, noruego, etcétera, hasta llegar, yo creo, a España muy tarde, donde en el año 86, con las aportaciones que el franquismo había realizado en cuanto a asistencia sanitaria a través del Instituto Nacional de Previsión, pues se aprueba la Ley General de Sanidad, que es la que va a extender la atención sanitaria a toda la población e intentar normativizarla en cierto sentido. Y todo esto explica por qué en estos momentos, igual que se crearon a partir del año 1948 los sistemas, porque a partir de estos momentos se están desmantelando en todo el mundo occidental estos sistemas que era el único lugar donde existían. En estos momentos, si hacemos un análisis, desde Rusia, en el cual, por ejemplo, tenemos contacto con una plataforma que está luchando en Moscú contra el cierre del 30% de sus 80.000 camas hospitalarias para una población de 12 o 14 millones de personas, hasta los países del este, en los cuales en algunos de ellos ya está el sistema prácticamente desmantelado a partir de la caída del muro, pasando por Italia, que también tiene un sistema muy privatizado, muy deteriorado, pero no se han librado tampoco los países nórdicos, que han tenido sucesivos recortes de las prestaciones y sucesivas entradas de empresas con ánimo de lucro en el sistema. Entonces, todo esto está ocurriendo, es como si un fantasma recorriera Europa desmantelando, deteriorando y privatizando las partes rentables de los sistemas sanitarios. No es un tema del Estado español, sino que es un tema que responde a las necesidades actuales del capitalismo, que ya considera que no es necesario garantizar al 100% de la población una asistencia sanitaria de calidad, puesto que no va a haber pleno empleo y lo que va a haber son inmensas bolsas de excluidos y trabajo precario. Entonces, el capitalismo en estos momentos no necesita garantizar a toda la población de Europa una asistencia sanitaria de calidad, y entonces se está desmantelando y provocando también, de pasada, que los sectores que se consideran clases medias, que tienen esa ilusión vana, pues realicen esfuerzos económicos para realizar seguros privados. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la privatización comenzó en el 2004 y en estos momentos, en aquella época, había un 12% de madrileños y madrileñas con un seguro privado, y en el año 2017, según los datos de la patronal de seguros, el 33% de los madrileños y madrileñas tienen un seguro privado. Esto se ha conseguido a fuerza de deteriorar el sistema público y de empujar a estos sectores hacia la firma de seguros privados para la atención sanitaria. O sea que un poco la jugada es compleja y está perfectamente planificada. O sea que, por lo que estamos hablando, este proceso que es generalizado de desmantelamiento de estos sistemas responde precisamente a la desaparición de esas causas, ¿no? Esas razones, ¿no?, que dieron a su creación. Es decir, el asociacionismo obrero ha perdido fuerza, ya no existe ese miedo, ¿no?, o ese intento de alejarles de las sociedades de socorros mutuos, esa sociedad paralela que estaban construyendo. El fenómeno del contagio por los modelos soviéticos tampoco existe ya, y en este caso ahora el capitalismo no necesita una gran e ingente mano de obra sana, ¿no?, para explotarla de forma intensiva, ¿no?, en las cadenas de montaje, como fue en la posguerra, sino que ahora mismo precisamente sobra mano de obra, ¿no? Todo eso es lo que nos lleva a este proceso general de desmantelamiento de estos sistemas, un poco, ¿no? Claro, es un desmantelamiento planificado, en el sentido de que no van a desmontar al 100% los sistemas, sino que van a dejar partes con una mala calidad, que nos van a caminar hacia unos sistemas similares a los de beneficencia que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. En cierto sentido, hay determinadas enfermedades que al capitalismo sí le interesa cubrirlas. O sea, todo lo que sería las enfermedades infecciosas, las inmunizaciones, entendemos que eso va a quedar cubierto, porque eso no entiende de clases sociales, y el capitalismo necesita también garantizar la salud de las clases dirigentes, ¿no? Pero lo que sería la atención sanitaria más compleja, ahora mismo no te puedo decir, pero podemos encontrarnos en momentos determinados en los cuales excluyan de la cartera de servicios de las acciones sanitarias a las que tenemos derecho, de las prestaciones sanitarias, podrían excluir determinados aspectos que tendríamos que aportar o pagar con un seguro aparte. Eso es lo que va a ir ocurriendo poco a poco, aparte del incremento brutal de las listas de espera, que es el otro asunto candente, ¿no? Las listas de espera no son para nada transparentes. En el Estado español hay un pacto desde la salida del franquismo para que no haya acceso a la información de calidad sanitaria por parte de la población, y en este sentido es muy difícil saber cómo está la situación de las listas de espera por comunidades autónomas, porque ya se han encargado los partidos políticos de llegar a un acuerdo para que no se publiquen. O sea, recientemente se han publicado en alguna prensa nacional, pero llevaban sin publicarse creo que 8 o 10 años, ¿no? O sea, no son listas accesibles, pero lo que sí se ve es que hay lugares, por ejemplo, como Cataluña, que tiene 9 millones de habitantes y que es el lugar del Estado donde mayor proceso de privatización hay, y tiene un 29% de seguros privados, donde, según listas oficiales, había cerca de 250.000 catalanes a la espera de una intervención quirúrgica. Bueno, esto es oficial, pero no es lo real. Todos sabemos, los que trabajamos en el sistema sanitario, que en todos los territorios se articulan sistemas para reducir la lista de espera real. O sea, ya sea mediante la presión a los profesionales para que incrementen el tiempo, para que las personas entren más tarde en lista de espera, o hacia la creación de bolsas de listas que nosotros ya llamaríamos prelistas. Son gente que está a la espera de una intervención o de una prueba diagnóstica, pero que no figura en la lista oficial. Entonces, es prácticamente imposible saber la cantidad de personas que en todo el Estado están sufriendo y esperando una atención sanitaria, ¿no? En este sentido, ¿qué es la ley 1597? Bueno, pues la ley 1597 es la llave que permite introducir el ánimo de lucro en sanidad. Si nos retrotraemos un poco, en el año 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad solamente permitía, en cierto sentido, la entrada de empresas privadas a través de los conciertos, que, por poner un ejemplo para la gente que no sea del sector, es cuando un hospital está desbordado, pues puede contratar con otro hospital privado la realización de determinadas pruebas diagnósticas u operaciones, ¿no? Esto que se articuló teóricamente como un sistema de colaboración para cuando los hospitales estatales estaban desbordados y no daban abasto con la atención sanitaria, se ha convertido en el sistema por el cual fluyen miles y miles de cientos de millones de euros, han fluido durante estos 30 años de Ley General de Sanidad, 31 ya, hacia las empresas privadas, porque lo que se ha realizado en todo el Estado, independientemente de quién gobierne, o sea, ya sean los que gobiernan los partidos tradicionales o gobiernen los que decían que iban a cambiar el sistema político, los gobiernos del cambio, en todos ellos se siguen utilizando los conciertos, que es, en definitiva, derivar hacia los centros privados las intervenciones y pruebas diagnósticas no complejas y rentables económicamente, y dejar en el sistema estatal, mal llamado público, dejar lo costoso, lo complejo, lo que va a generar muchos gastos, la persona que va a ocupar muchos días la cama, los crónicos, etcétera. Entonces, esa era la única posibilidad que dejaba la Ley General de Sanidad. Como era insuficiente, en el año 91 el PSOE, gobernando Felipe González, elaboró el informe Abril Martorell, que bueno, era un informe que al final no pasó a pleno del Congreso, pero que al final se fue apoyando, en el cual se establecía que la posibilidad para luchar contra la insostenibilidad del sistema, yo a los oyentes aquí les digo que cuando oigan hablar de modernización de la sanidad o de insostenibilidad del sistema, que se pongan a temblar. Entonces, en aquel momento ese informe se elaboró por parte de una serie de expertos, muchos de ellos vinculados a la industria farmacéutica, algunos de ellos de vuestra zona, como Bengoa, que va de progresista, pero que firmó las conclusiones del informe Abril, y que definitivamente lo que venían a decirnos era que el sistema estatal o público era ineficiente y que lo que se necesitaba era introducir empresas con ánimo de lucro para crear competencia en un mercado como el sanitario, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza el proceso de privatización, ya que en el año 97 las recomendaciones del informe Abril se plasman en una ley, que es la ley 1597, que es una ley muy sencilla, de un artículo único, que dice que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud cualquier centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado por cualquier tipo de entidad jurídica admitida en derecho. O sea, eso en definitiva quiere decir que pasado mañana el Hospital de Cruces puede ser gestionado por un fondo de capital riesgo, que es lo que ha pasado en otros lugares, en otros puntos del Estado español. Entonces, esa ley abre ya directamente, rompe el blindaje que tenía en cierto sentido la Ley General de Sanidad, y lo que hace es iniciar el proceso de privatización, que se inició en el año 99 con el Hospital de Alcira en Valencia y que ya continuó con otra serie de hospitales en la Comunidad Valenciana, en Cataluña el tema se aceleró, en la Comunidad Madrileña y, bueno, en todo el Estado realmente. O sea, la Ley 1597 es la llave, está bendecida prácticamente por todos los partidos políticos. En junio del 2016 ningún partido político, ni los nuevos, introdujeron en su programa electoral la derogación de la Ley 1597, eso tendrán que explicar por qué lo hicieron, y en estos momentos es la gran olvidada, pero según el Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 2014, ratifica que el proceso de privatización de la sanidad en la Comunidad Madrileña es perfectamente legal en base a la Ley 1597, o sea que es un poco la llave maestra de todo el proceso. En este sentido, bueno, esta derogación de la ley, que como nos comentas, no está en los programas políticos de ninguno de los partidos, entiendo que de alguna forma se considera incuestionable, ¿no? Una especie de cuestión de Estado, ¿no? O sea, es decir, no es una cuestión del PP, vamos. No, es un tema estatal que se extiende en todos los partidos. Y esa ley lo único que garantiza es que las empresas privadas puedan hacer negocio a costa de los impuestos que se nos sacan de nuestras aportaciones para cubrir asistencia sanitaria. Simplemente garantiza los derechos empresariales. Esa ley, aunque fue aprobada por el PP con el PSOE, etcétera, en estos momentos todos los partidos, ninguno de ellos la defiende su derogación, con lo cual nosotros podemos decir sin ánimo de equivocarnos, que mientras los partidos no digan taxativamente que están en contra de ella, la apoyan. Y si la apoyan es que están apoyando el engranaje empresarial. Nosotros cuando metimos en el Congreso 500.000 de firmas en el año 2009, que fueron un trabajo de 2 años de pasar mucho frío en las calles explicándole a la gente que el proceso de privatización de la sanidad en Madrid no era un castigo divino, ni era porque Esperanza Aguirre estuviera allí, sino que era porque había la connivencia de todos los partidos y la mayor parte de los agentes sociales y que había una ley que lo permitía, pues se registraron en el Congreso 500.000 de firmas pidiendo al PSOE, en aquel momento era Zapatero, la derogación de la ley 1597. No se derogó y sí recibimos un emisario del PSOE que nos dijo que los chicos de casa estuviéramos tranquilos, que la ley 1597 los iba a derogar porque era un asunto de Estado. Entonces, bueno, parece ser que los nuevos partidos han aprendido bien la lección y, bueno, pues ahí se ha corrido un tupido velo sobre el tema. Es un asunto de Estado y que cuestiona los beneficios empresariales de todas las grandes empresas y aseguradoras que están tomando posiciones en el ámbito del sistema sanitario español, posiblemente preparándose para cuando el Z esté aprobado y ya haya un desembarco más masivo de empresas norteamericanas y de otros países para hacerse cargo de la tarta que supone la atención sanitaria de 600 millones de europeos. Luego, dentro de un rato, vamos a ahondar un poco más en estos procesos de privatización y sus luchas, pero me interesa un poco, bueno, ya que has comentado la diferenciación de que el sistema de sanidad no es público sino estatal, uno de los objetivos de la coordinadora, ¿no?, antiprivatización, es, entre otras cosas, dotar de mecanismos de gestión democrática, ¿no?, por parte de los trabajadores y la población a estos sistemas sanitarios. ¿A qué os referís con esto? Vamos a ver, los sistemas, nosotros somos objetivos, o sea, un sistema privado es nefasto para la población. Si eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, o sea, los hospitales que tienen accionistas, según los metaanálisis realizados por universidades canadienses no financiadas con fondos privados, se demuestra que cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, la mortalidad se incrementa un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5% en recién nacidos. Estos son estudios con datos de 38 millones de pacientes, o sea, son estudios serios. Nosotros entendemos que los sistemas estatales están gestionados por los estados a través de directivos que nombran los partidos políticos y en el Estado español no existe ninguna posibilidad de democratización real de los sistemas. No existen mecanismos de acceso a la información, no existen mecanismos de veto de decisiones que puedan ser contrarias a los intereses generales de la población en el ámbito sanitario. Y lo que existen son, lo que comentó, son directivos nombrados por los partidos políticos de turno que llevan una gestión opaca y en muchas ocasiones cumpliendo los intereses de las compañías multinacionales. Pongo un ejemplo. En estos momentos llevamos 2 años gastándonos, creo que han sido 2.000 y pico millones de euros en un medicamento que es de una empresa norteamericana, Gilead, para la hepatitis C. Este medicamento cuesta fabricarlo 110 euros, pero lo hemos comprado en el Estado español a 40.000 euros cada tratamiento de 12 semanas. Eso simplemente es un atraco a mano armada. Bueno, pues no hay ningún, desde el sistema estatal, desde el sistema público, no ha habido ningún enfrentamiento, no se ha aplicado el artículo 90 de la ley de patentes que permite que por motivos de salud pública el Estado garantice la fabricación del genérico a través de alguna empresa nacional, sino que se sigue alimentando a las multinacionales y a los accionistas de esta empresa pagando esto. No está, eso quiere decir que no están respondiendo a los intereses generales, está respondiendo a intereses muy particulares. En ese sentido, entendemos, ni siquiera son públicos los datos, entonces el sistema estatal al final es un gran monstruo que atiende a la población con muchos problemas, con listas de espera, pero que impide en todo momento varios aspectos que nosotros consideramos muy importantes. El primero es tener acceso de forma democrática a la información. El segundo, poder que la población pueda tomar decisiones en lo que afecta a las decisiones de los políticos que gestionan la sanidad. Y en tercer lugar, y nos parece muy importante, que el sistema sanitario, como dije al principio, son sistemas curativos que evitan en todo momento actuar sobre las causas profundas que provocan las enfermedades. Que este es otro tema en el cual, si el sistema estuviera democratizado, podríamos actuar. Hoy día hay suficiente evidencia científica para actuar sobre determinados elementos que están provocando un incremento de cánceres y otro tipo de enfermedades. Y son grandes empresas vinculadas desde la automoción a la alimentación, a cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, todo esto se hurta del debate y de la participación de la población. O sea, en estos momentos no hay, por sintetizar, no hay ningún mecanismo en las leyes que permitan a la población participar en la gestión de los centros, y no solo a eso, sino que no hay ningún mecanismo de transparencia que permita conocer qué es lo que está sucediendo con la facturación económica de un hospital o con la actividad, que es donde, o sea, si hubiera un acceso automático para todo el mundo a los datos de actividad desagregada, podríamos saber qué es lo que está pasando en los centros, quién trabaja y quién no trabaja, por ejemplo, y podríamos saber cómo se está gastando el dinero, ¿no? Entonces, ningún tipo de datos de este tipo es accesible, y bueno, pues nosotros entendemos que el sistema estatal es, en este sentido, es nefasto, pero claro, es menos malo que un sistema privatizado por las razones que te comentaba antes de incremento de la mortalidad, ¿no? Entonces, deberíamos de ir caminando hacia la exigencia por parte de la población de sistemas de salud que estén gestionados por la población, y también un tema muy importante que es frenar la tecnificación. O sea, los sistemas europeos, que son los más desarrollados, han llegado a un momento en el cual, por más dinero que se introduzcan ellos, no van a mejorar los indicadores sociosanitarios de la población. O sea, los sistemas occidentales han demostrado que a partir de un determinado gasto sanitario por habitante, las tasas o los indicadores sanitarios más importantes, la esperanza de vida, la mortalidad, etcétera, no se reducen, porque los factores que están provocando la reducción de la esperanza de vida o el incremento de la mortalidad están fuera del sistema sanitario, y sobre eso no se actúa porque se colisionaría contra los intereses económicos fundamentales. En este sentido, ¿nos puedes comentar qué es el informe Lalonde? Sí, en el año 1974 un viceministro canadiense tuvo la idea de encargar un informe para conocer cómo se comportaba la mortalidad en Canadá. Ese informe fue quizás el primero en ese sentido, y bueno, pues se demostró en esa época que el sistema sanitario canadiense consumía el 90% de los recursos económicos, pero solamente reducía un 11% la mortalidad. Y en aquella época la mortalidad canadiense, un 43% estaba determinada por lo que llaman los estilos de vida y casi el 20% por el medio ambiente. O sea, podríamos hablar de que casi el 65% de la mortalidad canadiense estaba provocada por las condiciones de vida y por la contaminación en el medio ambiente, el lugar en el que se vive, ¿no? Esto ha ido evolucionando. Ya en los años 70 Estados Unidos reconocía que el 50% de la mortalidad norteamericana era debida a los estilos de vida, y bueno, ya en el 2000 la Unión Europea emite un informe en el cual reconoce que 2/3 de las muertes de la Unión Europea son debidos a estos dos factores. Esto, además, no ha dejado de incrementarse. Lo que es el rango del medio ambiente cada vez aporta más mortalidad y más morbilidad, porque hemos liberado 100.000 sustancias químicas a la naturaleza en las últimas décadas, de las cuales no sabemos exactamente cómo están actuando cuando se recombinan entre ellas y cómo actúan sobre la salud de la población. Es muy difícil realizar estudios, o prácticamente imposible, que demuestren causa-efecto la relación entre una industria tóxica y la población. Hay evidencias más o menos moderadas o débiles, pero claro, debería de prevalecer el principio de precaución, pero no prevalece. Entonces, ese informe fue el que puso las bases para demostrar que el crecimiento ilimitado del sistema no nos iba a llegar a ninguna parte. Eso coincide con otros autores de aquella época, como Illich, Skrabanek, Berlinguer, que ya avisaban de que el sistema sanitario había perdido el norte, había perdido los objetivos y que estaba en manos de las empresas multinacionales, ¿no? Esto ya se dice por estos autores en los años 70. Y bueno, pues esto no ha hecho más que evolucionar, y estamos en un momento en el cual o repensamos la atención sanitaria o simplemente seguiremos metiendo más dinero dentro del gran monstruo que suponen las multinacionales, que son las que están generando necesidades falsas de atención sanitaria, fármacos que no curan o que precisamente hacen todo lo contrario. Hay que recordar que en estos momentos la primera causa de muerte en Europa Occidental son las enfermedades cardíacas, la segunda el cáncer, pero es que la tercera son los fármacos que no deberíamos de tomar, ¿no? Ya son la tercera causa de muerte. Entonces, bueno, quiero decir que el Lalonde lo que hace es abrir las puertas para demostrar lo que ya parecía evidente para otros autores antes, que era que el sistema sanitario está bien, pero que ha alcanzado determinado nivel de desarrollo, el sistema no consigue ya mejorar la salud de la población. hablado, en el libro dedicáis varios capítulos al caso griego. ¿Nos puedes contar un poco cómo se desarrollaron las luchas en Grecia? Bueno, en Grecia no creemos que hubiera habido luchas, por ejemplo, como la que mantuvimos en Madrid entre el 2004 y el 2012 contra el proceso de privatización. En Grecia los ajustes fueron tan rápidos que prácticamente no tuvieron casi tiempo de organizarse. O sea, en pocos años, en dos o tres años tuvieron varios memorándum, varios ajustes, y se encontraron con un desmantelamiento total de lo que era el sector público, el sector estatal. Entonces, lo que va a ocurrir en Grecia es que a partir del 2012 hay una ley aprobada por el ministro Lóbrados que permite que todos aquellos griegos que lleven más de un año en el paro, así en general, es más compleja, pero sería un poco para que se entendiera, la gente que lleva más de un año en el paro pierde el derecho a la asistencia sanitaria integral. Solamente le queda el acceso a la urgencia hospitalaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, un paciente diabético que estaba recibiendo la medicación del sistema público, pues no puede acceder ya al centro sanitario de atención primaria, al centro de salud, y que ya no tiene acceso gratuito a los medicamentos, a la insulina o lo que necesite. Esto provocó la creación de una bolsa de unos 2,8 millones de griegos, casi un tercio de la población, que se quedó pues fuera de la asistencia general, ¿no? Lo bueno del proceso griego es que frente a esa destrucción del sistema sanitario, que aparte va unido con un proceso de privatización, lógicamente, esto no va simplemente, no es un tema solo de leyes que impidan el acceso, sino que por otra parte se va provocando la privatización, hay una corriente de solidaridad muy potente. Y a través de las asambleas de barrio de las grandes ciudades, junto con profesionales con mucha implicación, se ocupan centros que el Estado había dejado abandonados y se empiezan a crear lo que se llaman los consultorios sociales de solidaridad. Son consultorios sanitarios en los cuales se atiende a la gente sin cobrarles absolutamente nada. El Estado griego cobraba 5 euros por cada visita, era un copago que existía. Bueno, pues en este proceso la fuerte solidaridad de los trabajadores de la sanidad griega ha conseguido que haya entre 40 y 50 consultorios en toda Grecia. Algunos tienen son muy importantes, como el KIA de Salónica, que tiene dos consultorios en la ciudad de Salónica. Y bueno, son consultorios que nosotros los hemos visitado y no tienen nada que envidiar a cualquier centro sanitario de Euskal Herria. O sea, son consultorios en los cuales hay médicos de familia, hay pediatras, hay diferentes especialistas que van algún día a la semana, hay personal de enfermería, fisioterapeutas, matronas. Lógicamente cubren lo que sería el primer nivel, que realmente cubre el 80 o el 90% de las necesidades de atención sanitaria de la población, porque el sistema de atención especializada es un sistema que atiende muy poco a la población por situaciones lógicas, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que el sistema se ha consolidado. La llegada de Tsipras al poder no ha solucionado absolutamente nada, puesto que, por ejemplo, hubo 50.000 despedidos en el campo sanitario en esos años de los ajustes, y con Tsipras se han recuperado 1.000 empleos de los 50.000, con lo cual los propios consultorios sociales, que están coordinados a través de una coordinadora nacional, debatieron hace unos meses sobre la posibilidad de cerrar los consultorios o no cerrarlos, dado que había llegado Tsipras al gobierno, y la conclusión a la que llegan es que el sistema sanitario sigue igual de desmantelado, la inversión está frenada, los despidos no se han recuperado y el acceso prácticamente, aunque se haya quitado el copago de los 5 euros, viene a ser imposible, con lo cual los consultorios sociales deciden seguir trabajando. El de Salónica es muy importante, porque fue un ejemplo para los de toda aquella zona. Y luego hay otro que también hemos dado espacio en el libro, que es el consultorio de Pikpa Petralona, en Atenas, que ellos se llaman Espacio Social para la Salud. Ellos abren solamente varias tardes a la semana para atender a la población, pero aparte de eso tienen una línea de trabajo muy importante con la población, que es la parte que abandona el sistema sanitario oficial, que es la parte preventiva. Entonces lo que se hace es un trabajo con la población, de discusión con ellos sobre cuáles son los factores determinantes de la enfermedad, a través de los factores determinantes se llega a las industrias que están provocando que existan esos factores determinantes, y bueno, pues en definitiva han hecho muchas campañas de actuación contra industrias tóxicas que tienen cerca del barrio, que están provocando muertes y enfermedad. Han hecho muchas campañas contra la instalación de telefonía, de antenas de telefonía móvil cerca de sus domicilios, etcétera. O sea, en todo lo que puede ser los factores socioeconómicos que están actuando negativamente sobre la salud. trabajan mucho en esta línea. Y bueno, lo que se ha consolidado allí es un espacio autogestionado en el cual el Estado no entra ni subvenciona a estos centros, ni ellos quieren ser subvencionados por el Estado, y que han demostrado una cosa muy importante, que en un momento de quiebra, que puede ocurrir en otros países, porque estamos inmersos en una crisis que ha llegado para quedarse, esto no va a ser exactamente nada parecido a lo que hemos visto hasta ahora, pues en un proceso de quiebra la población puede recuperar autonomía que había perdido con todo el proceso de institucionalización de la asistencia, etcétera, y puede llegar a gestionar junto con los profesionales centros sanitarios de un primer nivel que no son muy complejos pero que atienden al 80 o el 90% de las patologías. Y el ejemplo griego es innegable. Parece mentira que se le haya dedicado tan poco espacio y tan poca información a esto. Lógicamente no interesa que se conozca esta experiencia y por eso no se difunde. Y luego, por otra parte, no pudimos conseguir que los compañeros del Hospital de Kilkis escribieran un artículo para el libro, pero bueno, hay una experiencia muy importante que la tenemos en la página web, en un vídeo subtitulado en castellano, unos 20 minutos, donde explica lo que ocurrió en el Hospital de Kilkis, en Macedonia, a principios del 2012, creo que fue, donde hubo una reducción brutal de los presupuestos hospitalarios de un 40% en algunos casos. Y bueno, pues los hospitales se encontraron sin dinero para atender a la población, y en el hospital de Kilkis, que era una población de unos 50.000 habitantes, un hospital pequeño de unas 100 camas, los trabajadores se sublevaron y expulsaron a la dirección. Y durante 2 meses el hospital fue gestionado por la Asamblea de Trabajadores. Se abolió el copago de 5 euros para la población, se veía a todo el mundo aunque no tuviera dinero, y se incrementó la actividad quirúrgica y la actividad de diagnóstica de las consultas, poniendo a trabajar al hospital al 100% en todos los turnos. Esto hizo que durante 2 meses se pudiera comprobar que el hospital funcionaba mejor que cuando tenía directivos. Pero bueno, desgraciadamente la experiencia acabó, se truncó cuando el Ministerio de Salud griego, junto con los sindicatos que todos conocemos, que son trasplantables a todos los países, pues ejercitaron acciones contra los trabajadores que más habían significado y trasladó forzosamente a zonas de Salónica, 200 kilómetros, aparte fundamentalmente a los médicos que habían encabezado la lucha por gestionar el hospital de una forma democrática. Pero nos parecía, pues es un ejemplo importante de que no necesariamente un hospital tiene que estar gestionado por unos entes que nadie conoce, que están recluidos en una planta del centro y que toman decisiones sin que nadie sepa absolutamente las razones por las cuales las toman, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso democrático que nos parece muy importante, ¿no? Volviendo al caso español, hay una serie de conceptos que quizás convenga que nos familiaricemos. ¿Qué es la gestión clínica? Bueno, pues la gestión clínica no es la última moda, porque esto ya viene de antiguo, pero ahora mismo se está extendiendo en todo el Estado español. Es un mecanismo por el cual se introducen criterios empresariales en la práctica clínica. Se supone que el juramento hipocrático hace que el médico vea al paciente como una persona que necesita ayuda y que tiene que trabajar en colaboración con él para restaurar su salud, y que los imperativos económicos deben estar excluidos, pero no es así. Lo que se está introduciendo en este momento en todo el Estado es un nuevo sistema de mercantilización, que es la gestión clínica, que consiste simplemente en pactar con los médicos una serie de incentivos que nosotros llamaríamos incentivos perversos, aunque estamos en contra de cualquier incentivo económico en sanidad. Se pacta con los médicos unos incentivos que son potentes, en el caso de Andalucía, que es donde más desarrollada está la gestión clínica, y curiosamente la ha desarrollado gobiernos sucesivos del PSOE e Izquierda Unida, o sea, lo que sería la izquierda institucional, ¿no? Lo que se hace realmente es pactar con los médicos la reducción del gasto, o sea, no se están estableciendo una serie de objetivos que puedan ser sanitarios, como puede ser el incremento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Lo que se pacta es la reducción del gasto en la parte que los médicos pueden actuar. Y los médicos pueden actuar reduciendo el gasto en farmacia, reduciendo las derivaciones al especialista en el caso de atención primaria, reduciendo los días de ingreso del paciente en el caso de atención especializada. O sea, lo que se trata es de reducir lo que gasta un paciente. Si se consigue esa reducción del gasto, los médicos están teniendo unos incentivos que van entre 7.000 y 13.000 o 14.000 euros al año en el caso de Andalucía, ¿no? En el caso de Asturias, que también se introdujeron las unidades de gestión clínica, aunque parece ser que ahora se han paralizado, el decreto de la Junta de Asturias, del Principado de Asturias, establecía que las unidades de gestión clínica se podrían repartir el 49% de lo que ahorrasen del presupuesto del año anterior. O sea, simplemente son meter criterios económicos en la práctica clínica, con lo cual se rompe cualquier garantía de atención sanitaria que no esté sesgada por los intereses económicos. Esto es muy peligroso porque, como nos comentan los compañeros que han escrito el artículo del libro, se sienten como los directores de las sucursales bancarias cuando vendían las preferentes. A más preferentes vendidas, más incentivos recibían. Entonces, un poco es ese modelo. Este modelo todavía no supone la entrada de empresas con ánimo de lucro, no hay accionistas, pero quizás es algo más peligroso porque no se trata de poner 30 años en manos de una empresa o de un fondo de capital riesgo un hospital, sino que se trata de cambiar toda la forma de trabajo del sector médico y en enfocarlo exclusivamente en un punto de vista de reducción del gasto económico, como si el paciente fuera alguien que estuviera gastando dinero porque sí, sin ninguna necesidad y tal, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que no se puede estar, no hay dinero, entendemos que no se puede estar continuamente metiendo dinero en el sistema sanitario, pero entendemos que donde hay que introducir la tijera, por ejemplo, es en el sistema farmacéutico. España es de los países de Europa que más fármacos consume. La tercera causa de muerte es el consumo innecesario de fármacos. Dedicamos casi, depende de los años, pero hemos dedicado entre 16.000 y 20.000 millones de euros a gasto farmacéutico en el Estado español. La OMS reconoce que con escasamente 400 o 500 medicamentos podría funcionar un país. Aquí tenemos más de 17.000 especialidades farmacéuticas. O sea, es brutal el gasto en farmacia en España, que lo que está provocando es un incremento de las muertes, está haciendo un consumo. Es una epidemia de prescripción lo que tenemos. Entonces, habría que actuar sobre el sistema que nosotros llamamos farmacia, para impedir cosas de este tipo, como comentaba antes, de los abusivos precios de que Gilead cobra por la hepatitis C. Pero bueno, cuando hablo de los medicamentos de la hepatitis C, podemos hablar de los tratamientos oncológicos, que hoy día prácticamente ninguno baja de 80.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que reducir el gasto y donde habría que meter en cintura a estas empresas o crear sistemas farmacéuticos de base pública, ¿vale? Eso se podría hacer a nivel europeo, etcétera, ¿no? Y no introducir estos criterios mercantilistas en la práctica clínica. Entonces, esto de la gestión clínica es peligrosísimo y parece que también, exactamente igual que la ley 1597, tiene una unidad, un cierre de filas entre todos los partidos políticos. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque, como decía, Andalucía está a la cabeza, ya hay 700 unidades de gestión clínica, sectores progresistas de asociaciones que dicen defender la sanidad pública, pero que reciben a golpe de subvenciones del BOE su financiación para utilizar, que no son autónomas, han llegado a defender la gestión clínica. Incluso diputados de los partidos emergentes defienden la gestión clínica, porque lo hemos visto y lo hemos podido comprobar in situ, ¿no? Entonces, en estos momentos, desde Andalucía hasta las comunidades donde gobierna el PP se está introduciendo la gestión clínica, pero si pasamos a País Vasco, el PNV también está introduciendo la gestión clínica, y si pasamos a Nafarroa, pues el gobierno nuevo del cambio de izquierdas también ha anunciado la gestión clínica. Entonces, entendemos que ninguna comunidad en este momento, ningún territorio del Estado, está fuera del peligro de la aplicación de la gestión clínica, porque de una forma subliminal y con mucho silencio la están introduciendo todos. De nuevo, hay unidad de acción entre todos los partidos políticos, digo todos, y esto va en contra de los intereses de la población, porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía, después de 10 años o 12 de aplicación de la gestión clínica, todavía está por ver que haya tenido algún beneficio para la población. Me interesaba este tema porque precisamente a veces es importante no quedarse con lo superficial ni con las trampas de lenguaje. Es decir, la gestión clínica implica que los profesionales, principalmente médicos, tienen capacidad de decisión, de gestionar cómo se utilizan los recursos, lo que de primeras puede sonar bien, es decir, se puede vender bien esa idea, pero los objetivos no están marcados por los profesionales, ¿no? Es decir, hay una serie de incentivos marcados desde arriba que los médicos cobran o no según el gasto sanitario que realicen. Es decir, la administración delega en los médicos, pero les dice, organizaros como queráis, pero reduciendo gasto, ¿no? O sea, me refiero que de primeras es una idea que se puede vender superficialmente como algo que democratiza, ¿no? En el sentido de que los profesionales gestionan, pero es totalmente falso, o sea, es perverso. Sí, perfectamente. Así se vendió en Andalucía, nos lo comentan los compañeros y compañeras que han escrito el artículo. Se vendió entre el sector médico como una innovación respecto a que ellos iban a tener poder de decisión respecto a tomar las decisiones fundamentales y tal, y es absolutamente falso. O sea, lo único que pueden hacer es tomar la decisión de que cuando hay un compañero de baja por enfermedad, pues en vez de contratar a otro médico, lo que se hacen es cubrirlo entre ellos y los pacientes de ese médico que está de baja, verlo entre ellos, porque eso repercute más positivamente esos incentivos que contratar a una persona. Entonces, las decisiones que pueden tomar ellos son las de reducción de las derivaciones del gasto en farmacia, la no cobertura de las ausencias por enfermedad o por otras causas y poco más, porque los objetivos fundamentales, o sea, prácticamente todos, están definidos desde las direcciones de área y de las gerencias y están todas encaminadas a reducir año tras año el gasto sanitario. Entonces, eso sí se ha conseguido. Durante 10 años de aplicación en Andalucía se ha ido reduciendo paulatinamente el gasto sanitario, pero claro, hasta llegar a momentos en los cuales hay dudas de si está habiendo un repunte de posibles demandas de los pacientes por posibles casos de negligencias, porque en algunas ocasiones, pues, en un proceso de este tipo, puede ocurrir que no se derive un paciente al especialista cuando era necesario y ese paciente tuviera algo grave. Entonces, bueno, está habiendo mucho malestar por parte de la población, pero claro, lógicamente la población se ha dado cuenta tarde de este mecanismo, que lleva ya 10 años funcionando. Entonces, es muy muy complicado, porque es más fácil explicarle a la población que una empresa privada se ha hecho cargo del hospital de tu barrio por 30 años, pero es mucho más complicado explicarle a la población que el médico que te está atendiendo se está llevando dinero a parte de su sueldo si consigue reducir el gasto que tú vas a producir. Sí, es importante resaltar esto, porque precisamente suele haber mucha simplificación, ¿no? Es decir, la imagen del hospital privatizado, en el que a partir de ahora para cualquier consulta, cualquier tratamiento, ¿no?, tienes que pagar ya directamente, ¿no? Es fácilmente entendible, pero hay otros procesos, ¿no?, como es la externalización de cada vez más ámbitos de lo sanitario, la derivación, ¿no?, a otros ámbitos, el modelo de gestión de modelo empresarial, que es del que estamos hablando, aunque sea, digamos, estatal, o también en los procesos de subcontratación, ¿no?, a otras empresas privadas, ¿no? Es decir, no es solo el modelo de privatización absoluta del hospital, sino de diferentes ámbitos, ¿no?, o de entrar en la lógica mercantil. Sí, sí, eso es lo que hizo la ley 1597, o sea, introducir el ánimo de lucro. Entonces, el ánimo de lucro no simplemente es, como tú dices, con el tema de poner en manos privadas por 30 años o por 60, como es el caso de Madrid, porque tienen una prórroga por otros 30 años más que pueden ejecutar, sino que simplemente es pasar también, pues eso, la externalización que tú comentas, el pasar determinados servicios que estaban siendo dados por trabajadores públicos, pasarlo a empresas privadas, que siempre se está dando con peor calidad. Ponemos el caso de la limpieza, en el cual se incrementan las infecciones y se incrementa el gasto, porque cuando, si tú incrementas infecciones y va a haber pacientes que no tenían que haber cogido una infección y la cogen, pues eso va a suponer más días de ingreso, que eso al final lo pagamos todos. Entonces, todo este proceso de externalizaciones, de puesta en manos privadas, de supresión de servicios que estaban haciendo, que se estaban dando desde el sector público, y traspaso de esas prestaciones al sector privado, que eso se puede hacer de muchas formas, porque se puede dejar morir un servicio de fertilización in vitro, dejándolo poco a poco sin profesionales, de forma que ante listas de espera de 4 y 5 años la gente se va a la privada. O sea, hay muchas formas de empujar hacia el negocio, y todas están aplicándose en todo el Estado en estos momentos, con unas velocidades diferentes. Es cierto que hay comunidades o territorios como es Cataluña, Madrid, País Valenciano, que están en mayor proceso de privatización, pero entendemos que es un proceso generalizado, o sea, del que no se salva a nadie. En el País Vasco tenéis el caso de Tolosaldea, que está en manos privadas, y no tiene nada que envidiar a cualquiera de las zonas de Madrid que está en manos privadas durante por 30 años, porque en el caso de la comarca de Tolosaldea, pues el concierto con esa empresa privada que presta la atención sanitaria no parece que vaya a ser de 2 días, parece que es indefinido, o sea que podría ser peor que una concesión a 30 años. Entonces, bueno, yo creo que no se salvan en ningún territorio, porque la sanidad ha pasado a ser un activo que da mucho dinero. Daros cuenta que el gasto sanitario en todo el Estado son 70.000 millones de euros al año, alrededor de eso, y bueno, pues es una tarta muy importante en la que están muchos actores esperando sacar negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay en definitiva, es un inmenso negocio. Por otra parte, nos encontramos con una población bastante desmovilizada, que solamente se acuerda en la mayor parte de los casos cuando precisa la utilización del sistema sanitario y se encuentra pues con una lista de esperas salvajes o con un deterioro de la asistencia sanitaria brutal, ¿no? Entonces, el problema es conseguir concienciar a la población de que todavía estamos a tiempo de frenar el proceso de privatización y que lo que habría que hacer es que la población vaya tomando nota de que el sistema sanitario no se puede dejar en manos de los políticos, que hay que establecer medidas y luchas para frenar tanto la privatización como democratizar la asistencia. En el libro tenéis un capítulo dedicado a Madrid, que está escrito de forma colectiva por la coordinadora. Cuéntanos un poco el desarrollo de las luchas. Sí. Vamos a ver, quisimos dar un punto de vista diferente del que dieron los medios de desinformación. Y cuando hablamos de medios de desinformación, hablamos de todas las cadenas de televisión y en la radio, en la prensa, desde la COPE a la SER. Lo que ocurrió en Madrid en el 2012 no tiene nada absolutamente que ver con lo que nos contaron. Mira, el proceso de privatización de la sanidad en Madrid empezó en el 2004. Se licitaron 8 hospitales para ponerlos en manos privadas durante 30 años. La mayor parte de estos hospitales, 7 de los 8 eran del modelo PCI, que es un modelo en el cual la empresa es propietaria durante 30 años con una prórroga de otros 30 del centro. Recibe un dinero porque utilicemos el centro, es un alquiler, y solamente quedan en manos públicas, por así llamarlo, el personal médico y el personal de enfermería. Bueno, esos centros se licitaron en el año 2004 con todo el silencio de todos los agentes sociales, los partidos políticos, los colegios de medicina, el colegio de enfermería, las sociedades científicas, todo el mundo en silencio. En el 2007 se licitó el segundo plan y el segundo plan de infraestructuras eran 4 hospitales de modelo PPP, que ya había uno en el primer plan, que era el de Valdemoro. Este modelo es mucho más peligroso porque ya los médicos pertenecen a la empresa privada, o sea, todo es privado, menos el dinero, que es nuestro, y los pacientes que provienen del sector público. Y la gestión es absolutamente privada. Este modelo es más peligroso porque aquí se permiten introducir incentivos perversos al sector médico que no son funcionarios. En el sentido de que, por ejemplo, en estos hospitales, que son los del modelo Alcira de Valencia también, hay una serie de incentivos, por ponerles un ejemplo, un médico que está atendiendo en urgencias, atiende a los pacientes y los pacientes que no ingresan porque él soluciona el problema, pues vuelven a su casa y entonces el médico recibe un incentivo económico. Pero si el paciente tiene que ingresar porque está suficientemente malo para ingresar, pues el médico no recibe un incentivo económico. También se reciben incentivos económicos por dar altas, lo que ha provocado que estos hospitales tengan una media de estancia de la mitad respecto a un hospital estatal o público del mismo tamaño, ¿no? Entonces, bueno, se establecen criterios económicos que en algunos casos en Madrid, nosotros denunciamos en el libro, llegó a reportar cerca de 40.000 euros al año de incentivos en algunas categorías médicas. Fundamentalmente las categorías médicas que más estaban recibiendo eran cirujanos, anestesistas, etcétera, ¿no? Esto es un sistema muy perverso, porque de nuevo ponemos en primer lugar el tema económico a la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los 4 hospitales que se abrieron a partir del 2000. Solicitados en el 2007 y se comienzan a abrir en el 2009. Bueno, pues entre el 2004 y el 2012 nosotros estuvimos encabezando la lucha, conseguimos conectar con la población que había sufrido la apertura de los nuevos hospitales. Sé que la población puede que no tenga grandes estudios en muchos barrios, pero la población tiene sentido común y la población, en cuanto conoció los nuevos hospitales, prefería volver a los hospitales de gestión directa, de gestión estatal, porque se daba cuenta de que aquello era un engaño, ¿no? Y entonces, durante estos años hubo bastantes movilizaciones. Nosotros, sin ningún apoyo mediático de ningún tipo, conseguimos hacer movilizaciones de 30.000 y 40.000 personas en Madrid. Nuestra reivindicación era básica, era derogación de la ley 1597 y rescate de los hospitales privatizados. Y, bueno, pues hubo cierta tensión, hubo pequeñas victorias, como impedir el cierre del Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, que estaba amenazado de muerte para abrir el Infanta Leonor, un privado que hay enfrente, pero conseguimos mantenerlo abierto. y hubo alguna pequeña victoria también del tipo de que la población madrileña que se negaba a ser operada en un hospital privado se incrementó desde el 10% al 60%. O sea, la población prefería esperar si no era muy urgente y no se operaba en un hospital privado que tiene peor calidad. En el 2012 todo cambió radicalmente. En el 2012 irrumpió un sector médico muy desconforme. Daros cuenta de que ya llevábamos 3 años de ajustes del gobierno central que se trasladaban a los gobiernos autonómicos. Había habido recortes salariales en los médicos de hospital y se introduce el tercer plan. Y el tercer plan es un plan que ya no introduce nuevos hospitales, sino que introduce una serie de medidas que van a tocar incluso al sector médico. Una de ellas era la desaparición de las peonadas, que son horas extras que se hacen de cirugía por las tardes, que hacen que los médicos completen sus salarios de una forma muy importante. Otra de las propuestas del plan de sostenibilidad era que las jefaturas de servicio de Madrid se reducirían a la mitad. Si hay unos 600 jefes de servicio de Madrid, se querían reducir a 300, y esto tocó a la casta principal del sector médico, que son los jefes de servicio, que son gente que tiene mucho poder, que mueve mucho dinero y que toman las decisiones sin ningún tipo de control democrático muy importantes. Otra de las funciones, de los aspectos que introducía el tercer plan era el Hospital de la Princesa, que es un hospital de unas 700 camas, cerrarlo y convertirlo en un hospital de crónicos. O sea, los hospitales de privados que se habían ido creando, los 11 o 12, no necesitan hospitales crónicos, perdón, pacientes crónicos, porque los pacientes crónicos consumen muchos días de estancia y son pacientes no rentables. Y se necesitaba un hospital público para meter todo este tipo de pacientes crónicos y sacarlos de los privados. Eso hizo que los trabajadores del Hospital de la Princesa, que habían estado en silencio durante todo el proceso de privatización, pues estallaran frente a la posibilidad de transformación de su centro. Esa fue la espoleta. A partir de ahí se inician una serie de movilizaciones en los centros. Se encabeza por un sindicato nuevo que se llama AFEN, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que contactan con nosotros y nos explican que ellos quieren luchar contra la privatización de la sanidad. Les contestamos que, bueno, la privatización lleva desde el 2004, han pasado 8 años, que dónde estaban ellos, no son capaces de explicarnos dónde estaban ellos, pero bueno, dicen que quieren luchar contra la privatización y después de sucesivas negociaciones con CAS, nos dicen que ellos no pueden asumir la derogación de la ley 1597 porque la ley 1597, ir contra ella supone romper la transversalidad por la que ellos están luchando. Ellos querían luchar por un proceso de luchas unitario en el cual estuvieran los sectores disconformes del PP hasta sectores, os voy a poner una fotografía de pancartas, las pancartas de cabecera de la Marea Blanca que surgen en el 2012, nos podemos encontrar hasta jefes de servicio vinculados o muy cercanos al Partido Popular, hasta sectores trotskistas, pasando por todo el espectro político que puede ocupar eso. Entonces la movilización es transversal, se decide que el lema va a ser la sanidad no se vende, se defiende, y claro, lógicamente engañan de nuevo a la población, porque los hospitales estaban vendidos ya hasta el año 2037 en un caso y en otros hasta el año 2040, con lo cual no procede poner en las pancartas la sanidad no se vende, se defiende. Pero eso rimaba, entonces claro, era muy bonito. En definitiva, se elude hablar de las razones que provocan el proceso de privatización, se elude hablar de las causas, se elude hablar del proceso, de por qué hemos llegado a Madrid en un proceso de 5 años a tener 12 hospitales privados y un cierre de cerca de 3.000 camas de los hospitales públicos, se elude todo esto y se lanza una movilización ciudadanista muy genérica que puede ser firmada por la vecina del Quinto, por tu abuela o por el vecino con el que no te hablas, y la reivindicación es muy genérica pero no dice absolutamente nada, y es ya es la que te repito, la sanidad no se vende, se defiende, ¿no? Bueno, este proceso tiene sucesivas fases. Recuerdo, y lo decimos en el libro, que fue muy importante el día de la asamblea en la cual se decide la huelga indefinida de los médicos. Nosotros estábamos presentes, invitados, y una intervención que nos llegó al alma y fue la de un cirujano de reconocido prestigio que por la mañana trabaja en el 12 de octubre y por la tarde en la Quirón. Y este señor cirujano hizo una intervención que acabó diciendo: compañeros, vamos a la huelga indefinida porque si no nos convierten en obreros. Bueno, los aplausos se oían en la Puerta del Sol y nosotros esperábamos que alguien cogiera el micrófono para llamar la atención a esta persona, porque ser obrero en principio no debería de ser algo despectivo. Bueno, pues nadie de los 600 médicos integrantes de aquella asamblea cogió el micrófono y le llamó la atención a esta persona, sino que todo el mundo aplaudió. Fuimos viendo poco a poco cuál fue lo que se movía detrás de la Marea Blanca madrileña, Y lógicamente, bueno, pues el proceso de huelgas que duró 2 semanas no llegó a ningún puerto, porque es muy difícil en un ámbito como el sanitario romper la columna vertebral al poder, al capitalismo. En estos momentos el capitalismo es transporte, y si tú no actúas sobre el transporte, no parece que le hagas mucho daño. En una huelga como la sanitaria, lo que genera son varios miles más de personas que van a pasar a la lista de espera, que posiblemente luego se manden a hospitales privados para operarse, y poco más. No le estás haciendo daño a los políticos, no le estás haciendo daño al sistema. Esto es una reflexión que tenemos que hacer. Bueno, la huelga acaba, no se consigue ninguno de los objetivos, pero en febrero, y lo explicamos en el libro, el Comité Profesional Médico, que era quien negociaba con la Marea Blanca y que estaba formado por el Sindicato de Médicos y por los jefes de servicio. O sea, imaginaros el Sindicato Médico y los jefes de servicio defendiendo los intereses de la población. Sí. Ese era el comité que negociaba. La consejería pedía que, para no aplicar el proceso de privatización, había que hacer un recorte de 533, bueno, no de privatización, de las medidas estas, ¿no?, que había que hacer un recorte de 533 millones de euros. Entonces surgió la mesa sectorial, que llevaba 8 años callada, comisiones, UGT, el sindicato médico, el de enfermería, y proponen un recorte de 510 millones de euros a cambio de que no se tomen las medidas. Pero el comité profesional, o sea, me refiero a FEN y los jefes de servicio, encabezados por sus líderes, que hoy día son diputados de Podemos, plantean un recorte de 1.100 millones de euros. O sea, el doble que lo que la consejería solicitaba. Y es más, en febrero, con la lucha ya en franco retroceso, se envía una carta a la consejería por el comité profesional médico, en el cual se le insta a la consejería a que, si se les traspasa la gestión clínica de los 6 hospitales de modelo PCI a los médicos, ellos desactivan el conflicto. Esa carta ha desaparecido de la página web del sindicato AFEN, pero nosotros la tenemos colgada en la página web de CAS Madrid, porque la teníamos y la hemos querido colgar ahí. Entonces, en esa carta está claramente establecido que la gestión clínica es el instrumento maravilloso para solucionar los problemas de la sanidad, y que les tienen que pasar al sector médico la gestión para que ellos gestionen, porque ellos son los que mejor saben lo que necesita el paciente. Entonces, viene la oferta de que, si se les pasa a ellos, se desactiva el conflicto. La consejería les da largas, y hay un hecho importante que ocurre en los primeros meses del 2013, y es que la licitación de la parte sanitaria de los hospitales PCI, que iban a pasar a modelo privado, la parte médica, exige que, cuando la administración pública externaliza una actividad que están haciendo desde el sector público y se va a hacer desde el sector privado, las empresas privadas tienen que posicionar un aval del valor del 10% del contrato. Como era 10 años, la privatización de la parte médica de estos hospitales que ya estaban privatizados eran 10 años, con lo cual las empresas tenían que poner un aval de 280 millones de euros. 4 días antes, o 5, de acabar el plazo de licitación, Nacho González, el que ahora está en la cárcel, que suponemos que tampoco estará mucho tiempo, modifica las condiciones era el presidente de la Comunidad de Madrid en aquel momento, se modifican las condiciones de la licitación, y se establece que la licitación se realizará mediante el posicionamiento del aval del primer año, con lo cual la cantidad de 280 millones de euros pasa a ser de 28 millones de euros. Entonces, claro, eso es un incumplimiento flagrante de la ley de contratos de las administraciones públicas, ante lo cual nosotros no pudimos responder, porque era un proceso administrativo por el cual nos pedían miles y miles de euros, no los teníamos. En cambio, el sindicato AFEN sí tenía dinero, y entonces fueron a un proceso judicial que acabó determinando que se paralizaba el proceso en Madrid. Entonces, la prensa nos bombardea desde todos los lugares, y la televisión, diciendo que el proceso de privatización de la sanidad de Madrid se ha paralizado, que se ha acabado, y resulta que lo que dice el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que se ha impedido la libertad de concurrencia sagrada que marca la Constitución. O sea, que empresas que podían haber estado interesadas en el negocio sanitario no han podido participar porque se han modificado las condiciones a última hora. Eso es lo que dice simplemente el auto. Los jueces no hablan nada de proceso de privatización de la sanidad, porque, por varias razones. Primero, porque, como veremos más adelante, hay una sentencia del Constitucional un año después que ratifica este auto. Y lo que nos viene a decir la sentencia del Constitucional en 2014, creo que fue, es que el proceso de externalización, privatización o como lo queramos llamar, de la parte sanitaria de los hospitales que ya estaban privatizados en Madrid, es perfectamente legal gracias a la ley 1597. Y zanja el asunto, como lo había zanjado ya el Tribunal Supremo en el caso de Alcira en Valencia unos años antes. O sea, tanto Alcira como el proceso de privatización de Sanidad de Madrid son legales gracias a la ley 1597, que es justo la que la Marea Blanca no quería hablar de ella porque provocaba divisiones y provocaba pues que no pudieran estar bajo la misma pancarta toda esa gente que había votado a favor de la privatización, ¿no? Entonces, bueno, el proceso acaba así, el proceso de privatización continúa, posteriormente nos privatizaron la lavandería central de Mejorada con 400 trabajadores, se le da a una empresa subsidiaria de la ONCE, nos privatizan la extracción de sangre en las calles, que antes la hacíamos nosotros y ahora se paga 67 euros por cada bolsa a la Cruz Roja, se privatiza la parte de la limpieza que todavía quedaba en manos públicas en los centros hospitalarios, se privatiza la detección de precoz del cáncer de mama, bueno, se privatiza absolutamente todo y esto no merece ya ninguna movilización importante por parte del sector médico y tal, ¿no? Y en estos momentos pues llegamos a la situación en la cual el sistema está absolutamente deteriorado. Hemos pasado de 24.000 madrileños, no, perdón, de 35.000 madrileños y madrileñas en lista de espera para una operación en 2004, antes de iniciarse el proceso de privatización, a 82.000 en estos momentos, con 12 hospitales nuevos. O sea, se ha triplicado prácticamente el número de personas a la espera de una intervención quirúrgica, con lo cual parece que el abrir más hospitales no ha solucionado el problema, ¿no? Entonces, estamos en una fase en la cual tenemos una serie de 8 hospitales que son privados hasta el año 2037, que nos van a costar 7 veces más que el valor de construcción real, y tenemos otros 4 hospitales que van a ser de propiedad de empresas privadas hasta el año 2040. Muchas de estas empresas han cambiado de manos, estos hospitales. Por dar un último dato, Fresenius, la multinacional alemana, ha entrado recientemente en Madrid y ha puesto 6.000 millones de euros encima de la mesa y ha comprado los hospitales del grupo Capio, que ya no se llamaba Capio, era DIDC. Entonces, bueno, hay un juego absoluto de empresas privadas posicionándose, porque el mercado sanitario europeo está abierto y, bueno, pues están tomando postura todas. Y, desgraciadamente, como decimos y titulamos en el capítulo de Madrid, la privatización de la sanidad goza de buena salud, por desgracia, porque realmente, a pesar de lo que nos dijeran los medios de desinformación, la privatización continúa, desgraciadamente, y no hemos sido capaces de paralizarla. Ahora sí, algunos de los líderes de las mareas blancas ahora ya son diputados y tienen solucionada de por vida su situación. Tenemos que ser así de duros porque entendemos que no se quiso ir a los objetivos fundamentales de la privatización y a las razones, y que se estuvo mareando a la población y dando una información falsa con pleno conocimiento de causa. Y esto luego se ha reproducido en todas las mareas que han surgido por todo el Estado. Las hemos analizado, tenemos gente en diferentes puntos del Estado trabajando con nosotros, y hay una constante, que es que las mareas en diferentes territorios, las mareas blancas que están surgiendo ya con mucho retraso en otros sitios, pues llevan el mismo discurso ciudadanista, transversalista, de no ir contra las razones profundas de la privatización, y para nada son radicales en el sentido de que no van a la raíz del problema. Entiendo que por lo que nos has estado contando, digamos, el personal médico, liderados principalmente por los jefes de servicio, todo este proceso se encontraban cómodos con la privatización, en buena parte entiendo también porque tenían intereses en ella, y solo comenzaron a movilizarse cuando sus condiciones concretas laborales sí que amenazaban con empeorar, ¿no?, en este sentido. Y por eso esta movilización o el liderazgo de esta movilización lo han llevado solo a esos aspectos que a ellos personalmente, ¿no?, o profesionalmente les podría perjudicar, y no a los procesos de privatización, en contra de lo que han, digamos, divulgado los medios de comunicación. Sería un poco el resumen. Pues sí, fundamentalmente ha sido eso. O sea, solamente se han movido cuando han visto peligrar sus intereses particulares, y para nada. O sea, imaginaros si en Madrid llevábamos en el momento, en 2012, cuando surge el proceso, llevábamos 8 años de proceso de privatización, y todo el mundo que trabajábamos en la sanidad estábamos viendo cómo a escasos metros de nuestros hospitales construían otros hospitales privados, etcétera. Si estos profesionales no se habían dado cuenta, no lo habían visto, no sé, esperemos que su ojo clínico sea mejor, porque si no fueron capaces de ver la construcción de 12 hospitales privados en Madrid y el deterioro consiguiente que estaban sufriendo los centros públicos, pues hombre, dice mucho muy poco de ellos, ¿no? Ya para terminar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, a ver qué te parece o a ver si quieres apuntillar algo. Por un lado, los sistemas sanitarios desarrollados por los diferentes estados son principalmente curativos y apenas inciden sobre los principales determinantes de la enfermedad, es decir, los determinantes medioambientales y los determinantes socioeconómicos. Y al mismo tiempo no son públicos, puesto que la gente no tiene control sobre ellos, sino que son estatales. Pero a pesar de estas pegas, el desmantelamiento de estos sistemas sanitarios por vía del recorte o por su mercantilización y privatización, que es el camino que exige el capitalismo actualmente, supone una auténtica tragedia social y es un proceso contra el que hay que luchar para intentar frenarlo y revertirlo, al mismo tiempo que es necesario ahondar en su democratización y en tener una visión crítica del modelo, tanto por no actuar en los determinantes principales de la enfermedad como por el proceso de hipermedicalización a los que somete a la población. Más o menos esto es lo que defendéis en el libro desde la coordinadora. Sí, sí. O sea, defendemos eso y sobre todo, por primera vez en el libro, porque sacamos un libro anterior en el 2009 explicando lo que había ocurrido entre el 2004 y el 2009, por primera vez creemos que es muy importante hablar de todo el proceso este del primer capítulo de la hipermedicalización, la creación de las falsas enfermedades, la modificación de los rangos de las enfermedades crónicas por intereses económicos, o sea, todo eso que es lo que está en el fondo moviendo la mayor parte del dinero y poniendo en riesgo la propia salud de la población. O sea, tenemos muy claro que hay que luchar con lo que tú dices para evitar el cierre de centros y la privatización de los que ya existen, pero tenemos que espabilar y darnos cuenta de que parte de la salud, no de la asistencia sanitaria, parte de la salud de la población tiene que estar necesariamente en manos de la población. Son decisiones de movilización políticas de la población las que van a impedir que el proceso de enfermedad se siga desarrollando, y eso va a tener muchos cuestionamientos y contradicciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos cuando la lucha de los trabajadores de la Coca-Cola, ¿hay que apoyar a los trabajadores de la Coca-Cola o no hay que apoyarles? Pues necesariamente tendremos que caminar hacia un mundo en el cual a lo mejor tenemos que dejar de producir cosas que son nocivas y que puede ser tanques, aviones o puede ser Coca-Cola, porque hoy en día la propia Organización Mundial de la Salud, empresa multinacional financiada por las empresas privadas, reconoce que las bebidas azucaradas son responsables de cientos de miles de muertes al año. Entonces entendemos que a lo mejor hay cosas que habría que dejar de fabricar. Entonces, o sea, quiero decir que habrá contradicciones en las luchas, porque no todas las luchas obreras a de trabajadores habrá que apoyarlas, porque a lo mejor están produciendo cosas que provocan daño a la salud colectiva de la población, y lo principal es la salud colectiva, no los intereses particulares. Antonio, muchas gracias por atendernos y ayudarnos a entender en qué punto estamos ahora y el recorrido de estas luchas respecto al ámbito sanitario. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz en este momento de vetos y de problemas para salir a la luz pública. Gracias a vosotros. Pues nada, salud. Salud a vosotros. Como habréis comprobado, a pesar de ser este un programa cuyos contenidos están enmarcados en eso que llamamos historia, esta semana no hemos retrocedido mucho en el tiempo. Al contrario, hemos estado hablando de algo que está sucediendo hoy en día. Pero si para algo sirve la historia, es para comprender mejor los procesos, las tendencias, las causas profundas, más allá de las siglas de los partidos y los espectáculos circenses que ofrecen las televisiones. Más importante es aún si hablamos de luchas que están sucediendo ahora mismo, que nos toca vivir y de las que no podemos desentendernos, puesto que tienen que ver con nuestra propia vida, no con la de nuestros abuelos, no solo con la de las generaciones venideras, sino con la nuestra. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud.